Trabajamos sobre dos temas fundamentales. La salud sexual es una de las herramientas que tenemos como para prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual, entre las cuales está la hepatitis B y, bueno, y también el HIV. Pero también, bueno, la herramienta que tuvimos hoy fue la prevención desde el lado de la vacunación, que en el caso de hepatitis B la tenemos disponible. A partir del 2000, la vacuna figura en calendario de vacunación. A partir del nacimiento, el Ministerio de Salud de la Nación garantiza la cobertura de toda la población en general, desde el nacimiento, en un esquema de 3 dosis, como estuvimos aplicando hoy.